gente marcando el estilo. Con la mano arriba, con la mano arriba, ¡guá! Con la mano arriba, con la mano arriba, ¡guá! Con la mano arriba, con la mano arriba, ¡guá! Con la mano arriba, con la mano arriba, ¡guá! Tírate un paso, tírate un paso, tírate un paso. Y en la disco, tírate un paso. Marcando el estilo.